Con el diálogo con Luis Armesto del Centro de Asistencia al Trabajo desde San Luis. Vamos a ver si ya está también comunicada nuestra compañera Mónica García Felipetti. ¿Estás ahí, Mónica? Hola, Noé, ¿cómo estás? ¿Me escuchan ahora? Te escuchamos perfecto. Bienvenida a este Enredando las Mañanas, Mónica. Bienvenida, gracias, compas. ¿Cómo están? Bueno, varios meses ausente, con aviso. Con aviso. Bien. Con aviso. Situaciones bueno. Que se han ido dando. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Y ya estamos, que te contamos, Mónica, que lo tenemos conectado telefónicamente desde San Luis a Luis Armesto, compañero del Centro de Asistencia al Trabajo, para dialogar un poquito sobre la reforma laboral, para no demorarlo más, porque encima ahí hubo líos de horarios que le hicimos a Luis, lo tenemos esperando desde hace un rato. Lo vamos a saludar para dialogar un poquito sobre este tema que bien nos tiene preocupados, esta avanzada del gobierno de Javier Milei en torno a la reforma laboral, y que desde el CEATRA han venido analizando y difundiendo un poco la preocupación sobre lo que acontece en sus redes digitales. Buenos días, Luis, ¿nos escuchás? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por contactarme. Bueno, no, gracias a vos por la espera. Hemos hecho ahí un lío con los horarios, te hemos tenido esperándote un rato, Luis, pero bueno, agradecerte. No hay ningún problema. Agradecerte la espera y que nos cuentes cómo es el análisis que ustedes vienen realizando sobre la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional. Sí, en realidad nosotros venimos analizando el proyecto que ellos le dicen Ley de Modernización Laboral, que de moderno no tiene nada en realidad, que fue presentado en su momento por la diputada libertaria Romina Díez, diputada que es economista santafesina. Lo que queremos hacer una aclaración que nos parece fundamental, que por eso es que no avanzamos desde el Centro de Asistencia al Trabajo con ciclos de capacitación respecto a este proyecto de ley, es que el proyecto de ley que analizamos de Romina Díez es del año pasado, ¿bien? No es el que se va a discutir, o por lo menos no es en su totalidad lo que se va a discutir ahora en las sesiones extraordinarias que van a comenzar a partir del 10 o 12 de diciembre, no recuerdo la fecha exactamente, con lo cual el análisis va a ser sobre ese proyecto. El actual no lo tenemos creo que ni nosotros ni casi nadie que no sea salvo ellos, ¿no? Con lo cual el análisis va a ser a partir de ahí. Eso nos parecía importante aclararlo. Bien, ahí como, y ustedes andan hilando fino atrás de la del proyecto que debe tener Milei y sus amigochis ahí para destrozar los derechos de los trabajadores. Están hilando fino, está buena esta aclaración. Nosotros desde el llano, la verdad es que las primeras puntos que leemos son preocupantes. ¿Cómo han visto ustedes el hilo más fino de lo que se puede llegar a venir? Nosotros pudimos analizar diversos puntos. También lamentamos mucho lo que tenemos para decir respecto a que gran parte de esta reforma laboral, de hecho, ya está aplicada. Bien, independientemente de que sea legal o no, hoy en la práctica tenemos muchas reformas y muchos de estos ítems que ahora les voy a comentar, que son bastante más, pero traté de hacer una síntesis de lo que a mi criterio es lo más relevante, ¿no? Hoy la reforma laboral en su mayoría está funcionando, de hecho, entre los trabajadores y trabajadores argentinos. Pero bueno, aquí vienen algunos puntos que voy a hacer un breve repaso para ponerlo también en debate con ustedes. El hecho del congelamiento de los créditos laborales. Hoy por hoy los juicios laborales, si es que no lo saben, tienen una actualización por diferentes índices que tienen en cuenta, por ejemplo, inflación y demás parámetros. Esta reforma lo que viene a hacer es que los juicios laborales, por ejemplo, no tengan una actualización justa, van a tener tan solo un tope de un 3% anual, cuando bien sabemos que la inflación real es bastante diferente. En este mismo sentido también se plantea una flexibilización extrema, que el empleador puede cambiar condiciones de trabajo, horarios, tareas, sin controles. Hoy está prohibido, eso es un exceso, que se puede denunciar y uno puede ponerle un parate, esto habilitaría esa ilegalidad, si se quiere, en esos términos. Y también podemos apreciar, lamentablemente, que ellos quieren extender la jornada de trabajo de 8 a 12 horas y tener en cuenta también un banco de horas. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ejemplificar un trabajador de un supermercado que tiene una jornada de, por ejemplo, 48 horas, a hoy, ¿no?, teniendo 8 horas de lunes a sábado. El empleador puede decidir cuándo utilizar esas horas. Dice, che, mirá, en periodo de fiestas venite el jueves, viernes, sábado y domingo, metete 12 horas acá adentro y lo van resolviendo de esa forma. Lamentamos esta de vuelta, vamos a lamentar cada uno de estos puntos y estamos en desacuerdo en todos y cada uno de sus ítems, porque lo que atenta en realidad es con la disposición de la vida de la gente, ¿no? La gente va a poder utilizar menos su vida. Es gravísimo esto, uh-huh, cuando parte del mundo está discutiendo una reducción horaria para poder disfrutar de la vida también, de la familia, de las amistades, de tiempo ocioso. Esta reforma va en contra de eso. Es también hago un parate acá en lo del banco de horas, Noelia, Mati, porque también quiero contar que en los años 90 se flexibilizó el trabajo en la Argentina, y lo que ordena los niveles de empleo no es una ley y no es una flexibilización laboral, sino lo que ordena es un buen rumbo económico. Bien, claro. Esto ya sucedió en los años 90, se flexibilizó y lo que terminamos fue con más de 20 puntos de desempleo. Digo, no tiene que ver con eso. Ahora bien, este gobierno lo vende como que acá está la receta de la milanesa, que con esto se va a incrementar los índices de empleo registrado, cuando la realidad es que esto no, lo único que hace es le da poderes exclusivos al empleador y deja en una situación de vulnerabilidad extrema a los trabajadores y trabajadoras, pero no fomenta el empleo. Eso nos parece vital remarcarlo, porque no es así. Se trata de confundir a la gente que con la reforma esta el país va a salir para adelante y bla bla bla. Eso es falso, es una falacia. Que bueno, insisto, lo que ordena el índice de empleo registrado en un país son las políticas económicas, y no estarían siendo las políticas económicas las adecuadas para generar ese marco hoy en la República Argentina. Uh-huh. Pero para avanzar un poco más con estos puntos, yo voy hablando. Si ustedes tienen alguna duda o alguna consulta, me paran y me la hacen. Dale. Como cuando arranco, ¿viste? Bueno, fraccionamiento de vacaciones a disposición del empleador. Por ejemplo, el empleador hoy tiene límites a la hora de darte, por ejemplo, te tienen que dar con 45 días de anticipación, te tienen que otorgar las vacaciones, que tenés vacaciones, se llama buenas, vacaciones malas, que son en periodos de verano. Bueno, hay un montón de particularidades alrededor de las vacaciones de los trabajadores y trabajadoras que están en la formalidad, que van a quedar a gusto y piacere del empleador. El empleador te va a decir, che, mirá, tomate una semana ahora, tomate una semana en octubre, y así lo van a ir fraccionando con el argumento de que se tiene que adecuar las vacaciones a la producción y a la necesidad de la empleadora. Con lo cual acá también se sigue quitando derechos. Esto, de vuelta, esto está pasando en muchas empresas, uh-huh, que ya funciona esto. Y nosotros desde el Centro de Asistencia al Trabajo siempre decimos que cuando un proyecto llega al Congreso, llega a discutirse en ámbito legislativo, es porque ya se está cocinando la realidad. ¿Bien? Cualquiera sea. Si hay un proyecto que se presenta en la Cámara, es porque en la práctica ya está sucediendo, por lo menos en más de un 50%, y esa también es la realidad de nuestro país y no tenemos que desconocerlo, ¿bien? Acá hay algo que nos parece también importante, que ataca directamente incluso contra las organizaciones sindicales. Dice, avala despidos discriminatorios, por ejemplo, que hoy están prohibidos. Ahora se legaliza, se prohíben las reincorporaciones, por ejemplo, cuando en la justicia vos podés probar que hubo un despido discriminatorio, se ordena la inmediata reincorporación del trabajador o trabajadora. En este caso, con esta modificación de la ley, si se prueba en el juicio que hubo discriminación, tan solo se penaliza con una indemnización especial. ¿Bien? Entonces, si yo tengo un activista político dentro del trabajo y lo despido, sí, claramente es discriminatorio, bueno, no lo reincorporo, ya me saco el problema de esta persona, sino que pongo unos pesos más y la discriminación tan solo tiene una tarifa especial. ¿Bien? Eso nos parece gravísimo y en este sentido ataca a activistas sindicales, activistas políticos, activistas sociales, etcétera, donde se los pueden sacar de encima con unas monedas más. Después, algo de vuelta que nos resulta grave también es esto de los incrementos salariales atados a la productividad. ¿Bien? Entonces, yo no sé si ustedes conocen los esquemas de los trabajadores y trabajadoras fuera de convenio, que hoy funcionan, generalmente sucede con los mandos medios y con los mandos gerenciales, donde el empleador les fija objetivos y si alcanzan los objetivos se les paga un aumento distinto. Más o menos, hay muchos temas más que quedarán fuera de esto, más que nada por la cuestión de tiempo que tenemos en esta entrevista, pero también quiero hacer un repaso breve, Noelia, Mati. Tenemos una informalidad creciente, ¿bien? Sí. La informalidad hoy, según los últimos datos que hemos visto del Centro CEPA, son del 43,2%. ¿Qué significa esto? Que 4 de cada 10 personas están trabajando en la informalidad. Estamos casi llegando a la mitad, ¿bien? A todas estas personas, que casi a la mitad de la fuerza de trabajo de nuestro país, no le impacta ningún derecho laboral, ¿bien? Y esto no estamos teniendo en cuenta los contratos que son fraudulentos a través de monotributo, que, dicho sea de paso, el principal precarizador como empleador en nuestro país es el Estado, nacional, provincial y municipal. Que aquí también cabe destacar que la informalidad que existe en este sector del Estado no es algo nuevo, que esto también es algo que viene de larga data, y que también fue un poco el caldo de cultivo para los más de 50.000 despidos que hubo en el Estado. Bien, somos bastante críticos de los contratos fraudulentos, independientemente del gobierno que sea que les haga la contratación. Desde el Centro de Asistencia y Trabajo tenemos una posición firme de cara a estas irregularidades, y se las vemos, digo, a todos, ¿no? No es que tenemos una mirada sesgada y parcial de las cosas. El desempleo hoy es de casi el 8%, y durante el gobierno de Javier Milei, del 2023 para acá, tenemos más de 236.000 despidos. Como para ponerlo en términos futbolísticos, son 4 canchas de Boca llenas. Ahí está, para los que... Personas despedidas. Impresionante. 4 superclásicos llenos de gente echada. Bien, toda esta gente migró de la formalidad, y acá vamos a hacer un poco juego de estadísticas, ¿no? Pero toda esta gente migró porque no se volvió a reinsertar. Bien, esta gente en su mayoría, haciendo contrastes con las altas de AFIP, esta gente quedó en la informalidad, ¿sí? Quedó en la formalidad o directamente desocupada. Y cerraron más de 18.500 pymes en esta gestión. Entonces, la realidad es que los dos índices que hay que modificar, y que los modifican las decisiones políticas económicas del presidente, de su equipo económico, son no la de modificar una ley para que se precarice aún más el trabajo, sino que enderezar el rumbo económico para parar estos 236.000 despidos, que van a ser muchos más el año que viene, porque la apertura indiscriminada de las importaciones, fomentar un programa que asista a las empresas pymes, pero en realidad las pymes se caen porque no hay consumo. Entonces, en un país con recesión, lo que termina pasando son pymes cerradas y la ecuación deriva en despidos masivos. Un poco ese es el panorama que nosotros hacemos de esta realidad, que de vuelta voy a recalcar, y que somos muy prudentes a la hora de dar información, porque nos parece que tenemos que mantener la seriedad con la que nos hemos manejado con la sociedad hasta el momento. Es un proyecto de la diputada libertaria Romina Díez, economista ella, del año pasado, fue también presentado como parte del Pacto de Mayo. Bueno, La verdad se va a poner sobre la mesa en estas sesiones extraordinarias que Excel. se convocaron ahora para el 10-12, y ahí vamos a poder acceder a la totalidad de los puntos de ese proyecto de ley. Esto es, asumimos nosotros que es parte de la columna vertebral de ese proyecto que, según tenemos por informal la información, va a ser un poco más cruel, bastante más cruel que esto que les estoy contando. Así que seguramente desde el Centro de Asistencia al Trabajo estemos en el Congreso de la Nación durante el tratamiento de este proyecto, y por supuesto vamos a solicitarle a diputados y diputadas de diferentes fuerzas políticas de la provincia de San Luis con un informe técnico de por qué debieran votar en contra de esta ley. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? ¿Cómo estás, Matías? Muy Sí. bien. Bueno, escuchándote, estaba recordando hace poquitos días la presidenta de México logró un acuerdo con sindicatos y empresarios, ¿no? De reducir los horarios, ¿no? De trabajo. No Claro. solamente llegar a acuerdos, sino que eso también necesita leyes, ¿no? De reducir de las 48 horas Sí. a 40 para el 2030, ¿no? Ir reduciéndolo. Y escuchándote, el panorama que tenemos acá en la Argentina, la verdad que es un futuro que no deseamos, ¿no? Y la pregunta concreta que te quiero hacer, ¿no? Es qué capacidad de negociación van a tener, ¿no? Si esto llegara a aprobarse, ¿qué poder de negociación tendrán los sindicatos, los gremios en San Luis, en todo el país? Y específicamente, ¿qué herramientas legales de asistencia podría llegar a tener o ya tiene, ¿no? En este caso, SEATRA para los trabajadores que van a ser afectados por una futura normativa como esta. Mira, en principio contarte que en el DNU que se presentó, ¿se acuerdan? El año pasado la ley bases, había un capítulo laboral. El capítulo laboral que tenía ese DNU es un poco esto que les vengo contando, y ese capítulo laboral está suspendido por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Bien, el año pasado no pasó. O sea, la justicia lo declara de alguna forma inconstitucional, porque afecta claramente a la Constitución Nacional. Pero dejó abierto un poco la discusión, se dejó abierta un poco la discusión a que lo, básicamente que lo solucione el ámbito político. Se sacaron la soga del cuello los muchachos y tiraron la pelota para el palo político. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos ante una avanzada sobre qué es legal y qué no. Bien, estamos ante una avanzada. Nosotros, desde el Centro de Asistencia al Trabajo, vamos a cuestionar la constitucionalidad de esta reforma. Por supuesto que lo vamos a hacer en los casos individuales que nos toque representar con nuestro equipo jurídico. Sin lugar a dudas, lo vamos a hacer, vamos a dar esas discusiones. Ahora, en lo que respecta a las organizaciones sindicales, es un misil a la línea de flotación. ¿Por qué digo esto? Porque también dentro de este paquete lo que están discutiendo son los aportes a las organizaciones sindicales, con lo cual están atacando la financiación de las mismas. Bien, lo que quieren son sindicatos desfinanciados, y cuando tenés un sindicato desfinanciado tenés poco poder de fuego, poco mo poder de movilización, o sea, te afectan directamente, y lo que están tratando de proliferar, e incluso más allá de la de financiar a las organizaciones sindicales, es la proliferación de organizaciones sindicales en un mismo sector, con el claro objetivo de debilitar las negociaciones colectivas. ¿Qué quiero decir con esto? Es que, por ejemplo, en la rama metalúrgica, o citarte un caso, hoy la representación colectiva la tiene la Unión Obrera Metalúrgica. Ahora, si hay cinco sindicatos que quieran representar a los trabajadores metalúrgicos, lo van a poder hacer debilitando el uso de los convenios colectivos. No sé si estoy siendo claro con mi mensaje. Sí, sí, sí. se va Sí. entendiendo. Entonces lo que quieren hacer es atomizar al movimiento obrero, que haya muchos sindicatos por rama también, con la clara finalidad de no discutir con uno fuerte, sino que tener muchas organizaciones más bien pequeñas que diversifiquen la fuerza del movimiento obrero. Y siendo concreto, nosotros vamos a ponernos a disposición de trabajadores, trabajadoras que tengan la necesidad de dar estas discusiones, nos ponemos a disposición, siempre recalcando que la representación colectiva todas las personas que trabajan la tienen las organizaciones sindicales, nosotros somos tan solo un centro que asiste en estas circunstancias, pero nos ponemos a disposición, por supuesto. Uh-huh. Bueno, Luis, ¿cómo estás? Perdón. No, te escuchamos, Mónica. A ver, vamos a ver bien, si... Bien, perfecto, Luis. Siga nomás, Mónica. ¿Me escuchás? Soy Mónica. Sí, Mónica de la ciudad de Rosario. ¿Qué tal, Luis? Un gusto. Te hago una consulta. Ustedes vienen analizando un poco cómo se viene planteando esta reforma laboral, bastante acorde a lo que hace muchos años se pelea en contra de las reformas dentro del gremio de la UOCRA, ¿no? Que me da la sensación, o por lo menos así, así lo también como vos, venimos evaluándolo como podemos, digamos, porque el debate termina siendo entre castas, justamente en el gobierno que dice no ser de castas, es obviamente entre castas, y por lo tanto evaluar un poco si estas reformas no vienen un poco a tono con un pedido que hace muchas décadas que se viene haciendo desde los espacios empresariales de tener convenios colectivos muy parecidos a lo que la UOCRA logró en su momento allí por la década del 90. Sí, a ver, lo de la UOCRA tiene una cuestión particular, ellos tienen un fondo que es muy particular y bueno, tal vez propio de la actividad, pero sí, es un pedido, sin duda, esto es un pedido, porque es un convenio que flexibiliza, está claro, ¿no? Después, el banco de horas ya existe también en el sector gastronómico, digo, los trabajadores y trabajadoras de los Burger King, McDonald's, las casas de comida rápida, por citarte algo, digo, ¿no? Ya lo tienen esto, se tienen un banco de horas y te lo las personas las van acomodando según la necesidad del empleador. Entonces, sí, responde a un pedido y no sé si, porque escuché muy bajito al principio, no sé si había otra consulta más, pero indudablemente, e incluso en este proyecto, Mónica, la pluma de la redacción está clara que es de un sector del empresariado de corporativo nacional, ¿no? No hay ningún ítem que creo que sea favorable a los trabajadores y trabajadoras, con lo cual es con la finalidad de reducir costos y reducir riesgos también cuando cometen irregularidades laborales de no ser penalizados con demandas. Bueno, la verdad que el panorama no es para nada alentador, pero sirve mucho ir desmenuzando la situación y allí teniendo detalles como para poder hacerle frente a la cuestión. Yo, para ya ir finalizando, me quedo con este análisis que vos hacías al inicio, Luis, que es que la informalidad es creciente y ha sido sostenida, y que mucho de lo que ahora se va a empezar a discutir bajo este proyecto de ley que presentará el Gobierno Nacional para que sea tratado ahora, ya viene aconteciendo. Entonces, sobre eso, porque a veces decimos, ¿cómo puede ser que la gente no se preocupe por lo que se viene? Es que un amplísimo porcentaje de la población ya viene teniendo la ley encima, o por desocupación, o por la extrema informalidad, o por la precariedad de la contratación del mismo Estado, como vos decías, describías recién. Así que lo preocupante es eso, llegamos a este estado de situación con un gobierno de tintes fascistas, intentando anular todos los derechos, porque hubo gobiernos anteriores que nos llevaron en cierta forma a esta situación. Y poner el ojo en eso es interesante para poder organizarnos con los pies en la tierra. Para mí ese análisis que vos hacías al inicio me pareció muy interesante. Quedará ahora esto que decías vos de insistir en los proyectos que se presentan, informarnos, estar alerta, lo que hacen ustedes de SEATRA, que es una organización totalmente autónoma, que está todo el tiempo allí acompañando a los trabajadores, no es una cuestión menor y es lo que debería estar haciendo ahora el Estado, que es el que nos viene a cortar de cuajo los derechos básicos. Sí, también quiero aclarar que nosotros desde... de SEATRA también acompañamos a pymes. Uh-huh. Bien, tenemos un punto de equilibrio también porque son el principal generador de empleo en nuestro país. Más del 81% del, de, el trabajo se crea allí. Entonces nos parece también importante tener una mirada equilibrada, ¿no? Ahí, en ese aspecto, uh-huh. y después también no caer en la hipocresía de criticar ahora, decir, che, ahora está todo mal, cuando la realidad es que el gobierno anterior fue parte del caldo de cultivo de todo lo que está sucediendo hoy. Uh-huh. Bien, entonces, como para citarte un gobierno, digo, esto es de larga data, yo creo que viene de 2015 para acá, viene haciendo un error tras error, no sé si intencional o no, bueno, pero la realidad es que el caldo de cultivo tiene varios años ya de cocción, entonces el resultado un poco es este. Y cuando vos hablás de que, bueno, casi la mitad de la gente que trabaja dice, che, no les interesa porque esto ya no los interpela, digo, porque hace rato ya no les viene pegando un derecho en el pecho, ¿viste? Uh-huh. Entonces, como no les pega, y acá tenemos 4 de cada 10 están no registrados, pero hay muchos que están registrados que tampoco tienen los derechos. Sí. ¿Bien? Y hay muchos que supuestamente están registrados, pero también están para el índice, ¿no? Para la estadística. Pero son monotributistas. Entonces, la realidad es que nosotros creemos, esto es propio, digo, no hay una evidencia empírica, que nosotros creemos que es de más del 65% la informalidad. No es esta. ¿Bien? Esto es son números propios que nosotros sacamos entre contratos fraudulentos, entre precarización extrema, aún estando registrados, ponele, tenemos de 6 de cada 10 que no los atraviesa estos derechos. O que tienen extremos problemas en reclamarlos. Entonces, bueno, nos parece importante fijar posición con esto, de ponerlo en discusión, de cuando tengamos el proyecto real vamos a desmenuzarlo con la información contundente, de manera clara, para poder también trasladarlo a los pymes que nos toca asistir muchas veces también, a trabajadores y trabajadoras también, porque el PYME está creyendo que con esto va a levantar cabeza, y uh-huh. no va por acá, y los trabajadores en muchos aspectos están diciendo, bueno, este sacrificio hay que hacer para que haya más gente trabajando registrada, y es falso, digo. Entonces, ante toda esa mentira organizada que se quiere instalar, nosotros queremos desmenuzarlo con seriedad y con una mirada crítica para poder compartirlo de manera democrática y concreta con la sociedad. Bien. Bueno, Luis, te agradecemos mucho este diálogo, el contacto, y no faltará oportunidad para seguir analizando este tema en particular y otros en general que ustedes vienen abordando del CEATRA. Gracias por el tiempo. Como siempre, un placer. Les mando saludos. Dialogamos con chau, chau. Luis Armesto del Centro de Asistencia al Trabajo, aquí desde San Luis. Invitamos a que conozcan el trabajo que vienen realizando en su página web seatra.org.ar y bueno, seguimos acá recalculando. Yo me quedé, Mónica, me quedé con que el proyecto va tiene un punto que dice pagar el sueldo con ballets o tickets. Chang, ya me pareció un poco serio preguntar. Sí, yo también, pero como hacía rato que teníamos ahí a Luis esperando, dije, bueno, no da para seguir, bueno, es un día feriado, ¿no? Seguramente tenía alguna actividad o algo programado. Pero sí, justamente hay una parte en este proyecto que se viene conociendo a cuentagota, digamos, que tiene que ver con, y vos sabés que no puedo dejar de pensar en la forestal. ¿Sabés? No puedo dejar de pensar en la forestal con esto de pagar con vales de comida, ¿no? Sí. No sé, ahora se irá al Carrefour. Antes se iba a determinada proveeduría que también dependía de la patronal, por supuesto. Ahora irán al Carrefour, calculo. Sí, también esta cuestión. Y bueno, estado de situación.